shit gon' be death for me. Big problems, I must admit it, man, that shit gon' be death for me. I pray to a C note, my mama gave up hope, I can't stand myself. I just bought a new coat, I might go broke, I can't stand myself. Big money, big booty bitches, man, that shit. Turn me up. Big money, big booty bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Falling this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead. Patty Mel, GED with some EBTs and some DVDs, that shit was sad. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was bracket. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home till I... El hilo que nos une. Recuerdo su risa enlatada, laminando arroz en el calabozo. Las nubes acorralando cañonazos, marcha atrás. La luz invadía la habitación, incluso con los postigos tapiados. Y tú desayunabas repantigada sobre el bajido de la resaca. Tu madre coceaba la entrada. Siempre le abriste por miedo a decepcionar. Mientras ellos traveseaban a las distancias y los discos se tendían desnudos sobre agujas afiladas. La sombra materna se inhumaba en la yema de los dedos. Ni siquiera se evaporó la tarde en la que te ardió la mano. Dijiste que era de tanto mirarla. Aprendiste pomposos nombres en el 98, ya no eras una cría y Carlos te exhibía en el fondo, con las piernas abiertas y las bragas bajadas. Los años de universidad, no te creíste nada. Nunca te amoldaste a comulgar, así que cambriolaste los charcos con la zancada del éxtasis arracimada en la boca. Te exiliaste del verano con la lengua podrida de tanto drogarte ahogando la voz. Los chicos escudriñaban tus faldas. Y tú entretejías salivas con las amigas. David te aguardó 70 veces durante 7 semanas en el altar, pero tú caracoleabas madrugadas sobre el invierno de un turulo. Tirotearon tirachinas sobre tu sexo bravío, carraspeaste bandadas de pájaros muertos. Fenecieron sobre el frío lecho. Desaprendiste un océano de letras solo por encajar y aún así te repudiaron. Por cierto, el álamo se vence mientras escribes versos necios. Nadie conmovió tu placer inconmensurable, ni el tuyo, ni el de tu especie. Así que hendiste la empuñadura y saltaste la verja cuando esta, María, siempre había estado abierta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes sois este cuarto programa del Hilo que nos une. Hoy cambiamos de tercio y vamos a oír la voz de los poetas actuales, en este caso de María Ovelar. Hola, María. Muy buenas, Francisco, ¿qué tal? Nos acompaña Víctor, que va a poner música en algunos de los poemas de María, en algunas de las interpretaciones que va a hacer María. ¿Cómo empezamos, no? María Ovelar sabe lo que está pasando y se define con P de poeta y otras cosas. Es periodista y sabemos poco más de ella. Uh-huh. Nos recibe en su casa, del castizo barrio madrileño de Lavapiés. Llevo viviendo aquí desde el año 2001 y ahora que hemos empezado con la descripción, también soy traductora, creativa, escribo guiones también, de webseries para marcas y digamos que siempre suelo decir que trabajo con la palabra. La palabra es mi material y llevo trabajando con este medio desde hace mucho tiempo y espero que siga siendo así, porque trabajo incluso con la palabra, incluso cuando duermo, que no dejo de porque no dejo de pensar en cosas. Sí, soy muy, muy volátil y muy voluble con la palabra y siempre, siempre me acompaña. De hecho, medito para intentar que la palabra aterrice un poco y dejar la mente más, con más espacios para la creatividad y para la improvisación. La verdad es que he cogido esta introducción de tu blog, que es por donde yo te conozco y de donde te he seguido, ¿no? Decías, periodista, poeta, ¿qué otras P's ponen en tu biografía? Yo creo que eso lo vamos a dejar un poco a la imaginación de los oyentes. Lo que sí que es verdad es que tuve un profesor en el máster de periodismo del País, que por desgracia falleció hace poco, Basternier, no sé si los oyentes lo conocerán, pero bueno, era un gran periodista. Vivió mucho tiempo también en Sudamérica, escribió varios libros y bueno, él solía decir que existían varias, que el gremio de las P's en los oficios era un gremio bastante dudoso, y entonces ponía policías, prostitutas, periodistas y un largo etcétera. Incluía a todo el gang, ¿no? De las P's. Por gang de las P's. Es la línea de mi vida la que se resquebraja ante mí. La siento divagar rapsodias en un cruce de vías sobre el cuerpo informe de la otra, la límpida María. El payaso progresista clava su M sobre mi pecho descubierto y yo esnifo las virutas del desastre. Me columpio sobre la cenefa cortante, me suicido postrada ante las hostias que recibo con la campanilla esposada. Las alas embarradas de mugre, el pis lacerando el cabello, henchida de coces, pateada, hondo, loradado del abismo, lóbrego embozado en un vómito de pleamares que el cuerpo corroído se niega a tragar. Vuelvo a arreciarme por el vórtice de la desgracia excitada, recitada por mí, sin más redes que punzadas en el rostro. De cristales, sumisa, me arrodillo. Rechinar de mis piernas marchita el viento con sangre y se afana en insuflarme el aire que pierdo al andar. Porque ya no río, ni es un lloro la masa de pus y de caca que se retuerce en el vientre, incapaz de alumbrar auroras, un coágulo púrpura carcome la simiente. Pues los ancestros no heredarán los poemas. Se enterrarán conmigo en esta tierra que no es nuestra, es de ellos. Se despeñarán por las vías en un baile alcoholizado y radiante de estertores, de un verso que al fin enmudece. Pero no, todavía no. Los chillidos acuchillan, ¿no los sientes? Han venido a violarme del regazo de una madre, a anestesiarme con orfidal. Mirtazapina, bucodispensable y en comprimidos, por favor. ¿Poesía para qué? Poesía para ver lo que el ojo físico no nos deja percibir. Poesía para una especie de catarsis también, poesía para conectar al otro desde lo más profundo de cada uno, poesía para poder enfrentarse a la vida y para poder entender una sociedad que cada vez está más loca. Seguro. Sí. ¿Poesía para quiénes? Poesía para todos, porque hay un tipo de poesía para cada lector. Es una, por desgracia, me parece que hay mucha gente ahí fuera que opina que la poesía es solo para los entendidos, que la poesía es una poesía muy pretenciosa, y sin embargo, lo que ha demostrado el boom de los micros abiertos en los últimos 5 años en Madrid y en otras ciudades como Barcelona, es que la gente está hambrienta de distintos tipos de poemas. Ahora es verdad que la poesía que abunda es una poesía más confesional, una poesía que narra experiencias personales y una poesía donde, por desgracia, se está perdiendo un poco el lenguaje más excelso, el vocabulario más pulido, pero aún así yo considero que es una puerta de entrada para muchos que a lo mejor temen a una poesía más simbólica y mucho más obtusa. ¿Ahí estás tú, en ese territorio? Buena pregunta. He pasado por varias rachas, varias épocas. La época de la que me conoces tú, la época del blog, que ahora he dejado un poco en barbecho porque estoy escribiendo poemas para un poemario, para el papel, y no quiero que estén online por ahora, ni tampoco quiero que me perturbe un poco los comentarios que allí se podrían volcar. Aquella época es una época más de poesía automática, menos pulida, unos poemas en los que yo vomitaba un poco todo aquello que me estaba ocurriendo, ya fueran experiencias dolorosas como la enfermedad u otras. Aunque es cierto que en mis poemas hay poco espacio para la alegría, aunque yo sí que soy una persona con bastante luz, pero... ¿Eres una persona alegre y una poeta que encuentra en la tristeza ese sitio desde donde encontrar qué decir, cómo decir, para qué decirlo? Sí, sí, sí. Digamos que es donde más conectada estoy con el verbo. O sea, cuando más el verbo tiende a hacerse emoción, o la emoción tiende a hacerse al verso, justo cuando yo estoy conectada con mi desgracia, por decirlo de algún modo. Pero incluso cuando estoy contenta, tiendo a refugiarme en recuerdos o en sentimientos más bien agrios, un poco infaustos, no sé por qué, pero es lo que me viene. Pero bueno, total, volviendo al tema de aquel periodo, sí, era una poesía mucho más libre en ese sentido, que ahora incluso estoy retomando y reescribiendo algunos poemas. Uno de los que vamos a musicar hoy es un poema que tiene 2 años, que está en el blog, pero que ha sido retrabajado. No estoy de acuerdo con un mundo, una vida que se sustenta sobre otra gente que apoya sus cimientos en mis conscientes. No me apetece respetar idioteces, pero respeto, aguanto y callo, obedezco, me desentiendo, pero entiendo en el fondo. Quiero dar la moneda, tirar la venda, romper la cera, prender carteras. No quiero nada de lo concebido ahí fuera, por mano ajena, por mano castigada obrera. Y lo quiero todo porque me apoyo en cimientos pudridos, creados y nutridos, me apoyo en lo que otros han construido y hemos edificado grano a grano, consciencia a consciencia, cayendo poco a poco en la obediencia. No estoy de acuerdo con un mundo injusto, pero agacho la cabeza y hago bulto. No me apetece, pero crece dentro mí ese gusano y se aparece. Me dice que no tema, pero le escupo. Él vuelve, me arropa y me manipula. Suena el reloj de cuco, tic-tac, la bocina, el desayuno, tic-tac, suena. Y si no suena inoportuno, y si no gustas, el mundo asusta. Espaldas abruptas, montañas, tundras en tu camino, y tu destino ser marginado por lo que amaba. más por lo que amaste, amas, has amado tus semejantes que te ayudaron, los que siempre te quisieron y estuvieron a tu lado. No se confundan, la taza no está maldita, es la historia que de odio llena. Son letras escritas con sangre, son religiones que crean hambre, son ricos del Vaticano y lamecuros gusanos, son riscos y suaves montes vacíos y despreciados, son pocos y locos los hombres, los que hacen todo en vano. Y hay explosiones en medio mundo y gente que se muere de hambre, hay emigrantes y taciturnos, capitalistas y comunistas que acaban siendo del mismo bando. La moneda gira cual tierra y encefalograma plano, y es curioso ver cómo todo se compone y se descompone, por donde cruzan las líneas que cada uno pone. Vivimos desagustos y en desacuerdo, pero resignados, creemos que estamos cuerdos, pero estamos chalados. Sí, bueno, y me gusta mucho lo de los adjetivos plásticos y visuales y de colores, porque me parece que es fundamental incluso introducirlos en los poemas, porque ayudan mucho como a conectar con otro ojo que todo el mundo tiene dentro, que es el de lo visual, lo plástico, y en realidad también podemos, como se habla también de Picasso con respecto a las épocas, podríamos ponerle una etiqueta de color a, claro, a cada... Los estoy hablando ahora yo, digamos, de mi opinión, ¿no? Los poetas, las poesías, normalmente tienen cuerpo, tienen un volumen, tal y como yo las entiendo, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, pueden tener un color y por lo tanto pueden tener un movimiento y por lo tanto pueden tener algunas de las cosas que nos parece que no pueden estar en la palabra simplemente, porque la palabra es como... lo que nos llega a emocionar, pero simplemente es etéreo, ¿no? Me parece bastante bonito lo que has dicho, porque yo sí que veo al final el poema como una especie de todo, como una especie de cuerpo, de silueta que va creciendo y que de hecho se levanta o se arrodilla de una manera diferente cuando alguien la interpreta y alguien la lee, o sea, leída en voz alta o alguien en su casa con el libro en su habitación. La poesía, es cierto, va tomando como una especie de es como una especie de ente corpóreo con su propio volumen y las palabras por sí mismas, por separado, no tendrían esa entidad ni esa permanencia como tiene el poema en sí. Pero es curioso como con una persona cada uno tiene una impresión diferente de ese poema. Claro, recuerdo un reportaje, yo creo que de Foster, hablando de arquitectura, decía, yo estoy muy obsesionado por la arquitectura y los volúmenes, ¿no? Y decía, le preguntaba, ¿no?, a los ingenieros, ¿cuánto pesa tu proyecto? ¿No? ¿Cuánto pesa tu edificio? ¿Cuánto pesa tu puente? Y en este sentido, ¿cuánto pesa tu poesía? ¿Tu poesía es una poesía ligera o es una poesía que claramente se puede tocar, se puede morder, se puede comer y se puede digerir? La poesía que yo escribo, definitivamente, yo la asemejaría a una poesía con un peso, con mucho peso en una mochila. Y incluso si tuviera que compararlo también a algo, serían imágenes como cuchilladas que rasgan incluso el aire. O sea, a mí me da la sensación muchas veces cuando escribo que estoy dando navajazos un poco con esas palabras, por violencia emocional, digamos, por sacar lo más puro y lo más intenso y lo más oscuro a veces de cada uno, y que también dejo espacios, y ahí es donde creo que el silencio es muy importante. Yo, por ejemplo, los poemas, tengo muy en cuenta la sangría, a lo mejor cuando voy a otro verso dejo un espacio, y ese espacio que los tipógrafos, yo vengo del mundo del periodismo, llaman un espacio activo, es bastante curioso, ¿no?, que el silencio de por sí sea activo, a mí me ha gustado siempre mucho esto, es como un espacio, el espacio que tú dejas, también en un reportaje, por ejemplo, para que el lector tome aire y piense, ¿no?, y diga, pues lo mismo, ¿no?, también. Entonces esos silencios sí que... un poco, dar un poco de ligereza y un poco de aire entre tanta... de temporosidad, ¿no? Para que todo eso pueda volar en algún momento dado. pues has percibido la marea reptar por el pecho y los huesos quebrar contra los corales. Has deshonrado los fósiles al venerar la rijosa relación y aún así mereció la pena. Has exhumado las imágenes desde donde escrutan endiosados de vida, con sombreros apolillados de desmemoria. Les has sonreído. Los has desollado de sombras. Es mágico oler sus ropas desde aquí, ¿verdad? La roja algarabía de la amistad. El aliento verde de la ausencia, el crepitar del tiempo bajo sus pies, la perturbación en el aire. ¿Los intuyes? Perforar peldaños, de piel en piel, de carne en carne, exudando sangre. Ya están en casa, ya coronan el último escalón. Pero justo cuando les separan solo las estrellas, en ese instante en el que al fin vislumbras los contornos, en ese preciso momento, los peldaños, la atmósfera, las estrellas, se colapsan y se hunden contigo. En la noche del poema. Poesía, ¿cómo te enfrentas a la poesía? ¿Cómo la haces desde el punto de vista material, por decirlo de alguna manera? Tengo que estar conectada. Tengo que estar conectada conmigo y con mis emociones. He intentado varias veces ponerme a escribir así a una hora precisa poesía. Y lo consigo, sobre todo si a lo mejor escucho una canción que me haga viajar como una Madalena de Proust a cierto momento de mi vida. Pero si no, yo más o menos suelo saber cuando estoy, cuando siento hormigas por mi piel o algo así, ¿sabes? Cuando realmente me he sido tan conmovida como para ponerme y enfrentarme a la hoja. Me gusta mucho al final... escribir, como decía al principio, de manera automática, pero es cierto que en el último año tiendo a dirigir todo el proceso emocional bastante más desde el cerebro, para no dejarme ir tanto, para escoger mejor las palabras, para hacerle caso un poco a Juan Ramón Jiménez cuando decía aquello de inteligencia, dame nombre exacto de las cosas. No puedo. Me condeno una losa de hiedra y arena. Me combina andar de atrás hacia adelante. Quiero volar, pero solo trago aire. No entiendo el porvenir, el deseoso salitre de tu rostro arrugado, los dioses que me ofrecías con una sola mano, mientras con la otra me masturbabas de adioses. No estoy cansada de tanto bridar. Nadie lo entiende. Existen dos maneras de follarme a la hoja. Permitir que mi aliento emborrone el papel o sabotear su fluidez con mi intelecto. Y ya no puedo. No quiero seguir danzando sobre cuchillas de afeitar. ¿No entendéis que el cuaderno se marcha? ¿No lo presenciáis subir sobre cuestas de sangre? Todo acaeció tan de repente. Tengo un nudo por revelar ahora que el conocido ha sido magullado. Me importan una mierda. Las heridas. La muerte. Está bien. Lo que no soporto es coartarme. Condenarme a ser buena bombardeando la identidad. ¡Estoy hastiada de tanto chillar sin voz! Aunque os sigo necesitando. Ahora preciso un mechero. Pues estos pensamientos deben arder en el infierno. Tú en cada imagen, tú en el espejo, tú junto al agua, tú semidesnuda, tú constantemente. Esa es la imagen que yo tuve de ti en un principio. Bueno, háblame de ti. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres decir? Pues, bueno, ya hemos descrito un poco mi trayectoria laboral, que tampoco creo que deba definir demasiado a una persona. Es una persona que ha viajado mucho, que ha vivido mucho tiempo fuera. Residí 2 años en Italia, antes de la época de la universidad, en un pueblo muy bonito que se llama Duino, tocado también por las poesías. Fue donde el Rilke escribió las elegías de Duino. ¿Y quedaron allí algo? ¿Quedó? Yo creo que flotaba un poco, ¿sí? Porque yo, de hecho, en aquella... Bueno, siempre he escrito mucho. Escribo desde los 12 años y poesía en los márgenes del cuaderno mientras estaba en lección, y yo con 12 años no tenía ni idea, a lo mejor, de lo que era el amor, y sin embargo escribía de amor sin tener ni idea. No, tenías una visión, ¿no? Sí, era otra claro, visión. Claro, tenías un prejuicio, yo no sé. Bueno, me he traído aquellas, las arranqué de los cuadernos. Pues es que sucedió, mis padres tienen una casa en Villascusa, es un pueblo de Zamora, y bueno, mi padre era la casa de mis abuelos y de mis abuelos, y la ha remozado la casa, y entonces, bueno, estaban intentando liberar aquello de todos los restos de los 3 hermanos que somos, y entonces fui a hacer limpieza. Y me encontré con muchísimos cuadernos de aquella época, y nada, he arrancado folios donde tenía escritas pensamientos, algunos mini relatos, poesías y tal. Y bueno, es curioso, ¿no?, ver cómo... Sí. Ahí sobre todo había... Por mi parte, yo era muy... hacía muchos intentos por utilizar palabras muy rimbombantes, ¿no? Estaba mucho más en el gongorismo, pero solo por eso, ¿sabes? O sea, era como, sí, conectaba con la emoción, pero intentaba hacer todo el rato un ejercicio estilístico. Luego, afortunadamente, me vino muy bien hacer periodismo porque me pasó todo lo contrario. Me despojé de todo eso y me di cuenta de que lo más importante era contar una historia para llegar al lector, y abandoné completamente todo tipo de terminología que no fuera a entender el lector. Me pasé, a lo mejor, ¿no? Me volví como mucho más llana, mucho más accesible. Y ahora estoy en un punto intermedio. Vale, hay que terminar, ¿no? Se va a un sitio, se viene y luego se encuentra. Sí. Normalmente, yo creo, bueno, por lo que veo en tu casa, eres una buena lectora. Es difícil ser un buen poeta siendo un mal lector, pero bueno, también habrá caso, supongo. De acuerdo, sí. Pero te dejo solo una o un poeta que realmente le reconoces cuando lees lo que has escrito. ¿Solo uno? Solo uno. Pues Baudelaire. Ya. Sí, entonces... Moi, je parle français. He estudiado en un liceo francés, viví en Francia también, y Charles Baudelaire me encanta, pero también porque me hace volver a casa. Al final, puede ser que también los poetas y los escritores que descubrimos cuando éramos niños y con los que conectamos al principio sean ese refugio. Y lo que pasa es que reconocerme, bueno, incluso hasta ahora, últimamente pues me compré la antología de Visor de Leopoldo María Panero, y de repente decía, ay, pues fíjate, con todas estas partes de locura que de repente me salen a mí. Ahí estoy. ¿No? Pero tengo que mencionar una mujer, lo siento. Pertenezco también a un colectivo de poetas, se llama Colectivo Poema, y hacemos un tipo de poesía, un movimiento poético que se llama Harta, sin H, porque estamos hartas de lo que ha sucedido en varios micros abiertos de esta capital y que hemos vivido por separado. Situaciones incómodas donde hemos vivido bastante misoginia y machismo. Y entonces tengo que mencionar a una poeta, Alejandra Pizarnik, que me ha evocado siempre muchísimo y cuya desgraciada muerte, suicidio, me pesa un poco cuando leo los poemas. Es como qué pena, ¿no? Que a dónde hubiera llegado Pizarnik. Y tantas otras. Y tantas Silvia, otras. Silvia Plath, por ejemplo, también. Claro. Anne Sexton, que también me gusta mucho. Pero bueno, no sigo porque si no me has dicho uno. No, te he dicho uno para provocar, pero... podría continuar. Al final es muy difícil porque uno... Sí, César Vallejo me gusta mucho también. Se ha tropezado con tantas palabras, me imagino, ¿no? Sí. Con muchas... Y franceses, bueno, Rimbaud me encanta también mucho. Paul Verlaine me gusta también mucho. L'autre amour me gusta mucho. Ingleses... Robert Lowell, que no lo conoce mucha gente aquí también. Vamos, me... Incluso, por ejemplo, Borges tiene poesías, que la gente tampoco está tan conoce, la gente conoce más sus relatos. Los poemas de Borges me encantan. Pero bueno, vamos a dejar. Donde tú quieras. Rumi, perdón. Uf, Rumi. Sí, hay que mencionar a Rumi, que ahora estamos volviendo a una época en la que la gente intenta enraizarse con su yo a través de la meditación y... buscar ese inconsciente, y Rumi todo lo escribía desde ese punto muy conectado. No sé si los oyentes conocerán un poco su historia, pero a él le llegaban los versos de manera inconsciente, le vinieron por primera vez dando vueltas alrededor de una columna y bailando como hacen los sufíes. Y después de que hubiera desaparecido el amor de su vida, que era un hombre, en realidad también estaba casado con una mujer, pero bueno, para él era... En esta época de poliamor creo que no hay que explicar nada. Sobre, con respecto al amor, no hay que etiquetar tampoco nada, ¿no? Y Rumi también me gusta mucho. Muy bien. Muchas gracias, María. Muchas de nada. Muchísimas gracias a vosotros. Para nosotros tener la voz de una poeta siempre es el colmo, ¿no? Cuando se llega... porque es la interpretación de ti misma, ¿no? Luego me vas a dejar que yo recite un poema tuyo. Ay, sí, claro. ¿Sí? Porque yo a lo mejor le veo con otro cuerpo, le veo con otra forma, o con otro color. Vale, estupendo. Y así sí, tenemos dos visiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Las vías están persiguiéndome. En las empedradas aceras de mi horizonte, solo hay dolor, el de los demás. Busco a mis muertos en las paredes, que levanto encima de los ungüentos, los que me aplico como cataplasmas en las heridas de las que habláis en los poemas. He sido mascullada en los lamentos de los otros, en esas poesías río que se ríen por todos nosotros. He sido desollada por caminar entre las brumas de los pensamientos de los demás, y me sumo en mi propio penal, emparedándome en los versos en los que creo hallarle el sentido a la vida, la vuestra, la de todos. Mi fracaso personal es este, es estar blandiendo el picaporte con hollín, es escupiros rimas antiguas, que narran las mismas chanzas por dioseras de los infantes, y que no entendéis nada, que las desolláis todos. Mi ruina es pasear indolente por las calles de Madrid, deseando atrapar el sentido de la hoja que cae al suelo, del cielo, y que en el trayecto solo encuentra mi ojo furtivo, pues nadie más la mira, y muere indigente con la codicia del oficinista que llega tarde a la cita con la cuenta corriente. Sigo corriendo descalza por los muros de la ciudad con las luces de la infancia a cuestas, iluminando las arterias con ecos de la memoria. Desoyendo a los policías y a los edificios de relumbrón con moquetas dieciochescas, mojados los labios, escucho los pies desnudos, sus llagas ennegrecidas con mi ego. Se los planto en la cara con un puntapiés a los acosadores, intrusos e impostores, machotes de envidias que solo me quieren por la conquista, mentirosos alados que insisten en pagarme en la barra, con la atenta mirada de las mamadas que recorren sus monederos acuosos. Los odio, porque aún así me gusta. Y me percato de que la que miente impávida, con la mente en lanzas, soy yo, vulgar druida que intenta sanar las heridas de los otros, con un arte que sabe que le queda dos tallas grande. Pero ¿sabéis qué? No me desencanto. Así que seguiremos intentándolo. Bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns. I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home.